Gracias, buenos días. En el Consejo Popular Manantiales tuvo lugar la preparación para el segundo proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores en el 17º periodo de mandatos con el intercambio de los delegados con directores de empresas y entidades estatales responsabilizadas con brindar un servicio con calidad a la población. Noel Esteves Socarrás, director de la empresa de atención a productores del Central Panamá, explica las acciones que se realizan para que los trabajadores tengan una buena alimentación en la venidera zafra y mejoren las condiciones de vida. Utilizar todos los recursos de la producción animal para lograr cumplir las tareas que nosotros tenemos que ver en cuanto a la producción de animales. Nosotros tenemos que lograr, hace 2 semanas llevamos allá a Siboney para que vieran el trabajo que habían hecho algunas unidades de ahí de Siboney con el paso de los convenios por sí, de la producción de huevos. Y entonces ya tenemos coordinado con los compañeros del campo para que cada una de las unidades productoras tenga la posibilidad de comprar 100 pollos. 100 pollos para garantizar un filo de huevo diario en cada una de las unidades productoras, con vista a garantizar las tareas de la SAP. Aquí se ha avanzado muy poco en estas unidades. Nosotros tenemos que lograr una productora ovina por cada trabajador de la unidad. Cuando estuvimos con los compañeros en Siboney, ellos vieron que eran unidades críticas, que tenían dificultades, las mismas dificultades que tenemos nosotros, y que avanzaron y se pueden hacer las revoluciones. Cuando nosotros ayudamos aquí a la EMPA para traer los alimentos para la tienda, ¿quién se lo toma trayendo? Los trabajadores viales, que fundamentalmente lo más que se destruye es antes del puente, o sea del río, y después del río, porque el drenaje que hay ahí contra el río, prácticamente el agua fluye correctamente. Y cada vez que tiramos rocos, pues se va, hay que volverlo a hacer. Ya tenemos, nosotros lo hicimos antes de la sal, pero lo hicimos durante la sal, y hay que volverlo a hacer en cuanto tengamos una posibilidad con un poquito de combustible para tener los poquitos equipos que tenemos nosotros en día de campo, porque no tenemos combustible para ir. Pero esto es coyuntural, hemos priorizado otros lugares también, y este año se le ha dado 2 pases a ese tramo de campo. Elevar la calidad de vida de los habitantes es el principal propósito de la labor del delegado de circunscripción, y en este sentido reflexionó Gladys Adrogue del Toro, secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Vertientes. Creo que es una potencialidad grande lo que decía Ismael, tener en Vertientes ya una orquesta que ya la podemos mover con sus características, porque ya es profesional, ya tiene sus exigencias económicas, pero es de nosotros, y ya es el patrimonio cultural de Vertientes. Yo creo que los delegados, los veo que tienen que activárseme un poco en función del trabajo comunitario integrado. Eso llegó y eso está diseñado en el trabajo del delegado. Y ver allí qué atención le brindamos a la población de nuestras comunidades, en medio de las limitaciones, en medio de todas estas cuestiones que siempre hemos vivido con ellas de una manera u otra, y con momentos más críticos. Nunca se ha dejado, yo recuerdo el periodo especial, y muchos de los que están aquí, pues se ha hablado varias veces de eso. No se dejó de hacer cultura. Y les recuerdo a los delegados que también en el mes de noviembre, entre octubre, noviembre y diciembre, debemos estar desarrollando, porque ahora con estas nuevas decisiones tendremos que reevaluar, pero va a salir en este trimestre, antes que se acabe el año, o el concurso primero, a la primer taller de trabajo comunitario con cultura comunitaria invertiente. ¿Y eso de qué lo vamos a hacer? De las comunidades. Vamos a escoger de cada comunidad quién canta mejor, quién baila, una representación de todas las manifestaciones culturales en conjunto con cultura, donde también se refleje la vida y las tradiciones de cada lugar. Desarrollan preparación para el segundo proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en el Consejo Popular Manantiales. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.